Bueno, Caro, la primera apertura de sesión legislativa, ¿cómo lo estás viviendo en este momento tan importante, ¿no? No solamente porque es la primera vez, sino por la coyuntura en la que estamos viviendo. Sí, es la primera apertura, es un hecho importante en este momento para mí y para Salda, porque aquí en el Consejo Deliberante se tratan temas de importancia para nuestra localidad. En momento de coyuntura socioeconómica difícil, donde las cosas hay que hacerlas con mucho esfuerzo y tratando de llevar un poquito de tranquilidad a nuestra localidad. Así que bueno, es que espero que este año en Saldán salgamos con los proyectos para adelante con mucho trabajo, con mucha dedicación, obviamente que eso nunca va a faltar, porque el grupo de trabajo tiene un ímpetu muy importante, pero bueno, a veces hay que redoblar la apuesta para que salgamos adelante. Y eso no va a faltar. Acá hay mujeres y varones con muchas ganas de hacerlo. ¿Cómo notas que va a ser este Consejo Deliberante? ¿Va a haber mucho más consenso? ¿Lo ves más confrontativo? No, o sea, yo creo que cuando son cosas positivas para la localidad es más sencillo ponerse de acuerdo. Son situaciones ahí, yo veo que en otras localidades están sufriendo otro tipo de situaciones que acá podemos llegar a ser diferentes. Eso es lo que esperamos todo, porque es bueno para nuestra localidad que se logren rápidamente los beneficios, las leyes o las ordenanzas que hacen al desenvolvimiento de esta ciudad más fácil, ¿no? Recién en el discurso hablaste o hiciste hincapié en muchas temáticas que tienen que ver con la ciudad y con lo que vos querés desarrollar a lo largo de tu gestión, pero si tenés que mencionar dos o tres principales que es con las que vas a arrancar, ¿cuáles serían? Y ya estamos trabajando en varias. El mes de enero es el lanzamiento de todo lo que es la cultura, el deporte en nuestra ciudad, más trabajar arduamente por el tema de la seguridad que es tan solicitado. Porque los delincuentes no dan tregua, tal cual como le dije en mi discurso. Entonces hay que apostar, invertir y trabajar. Bueno, en el discurso también hablaste de Cayetano Canto, lo sumás al equipo como asesor de relaciones institucionales. ¿Van a trabajar en conjunto? ¿Va a formar parte de la gestión municipal o va a ser una clase de asesor ayudante para desenvolver esta gestión? Sí, Canto, al ser parte del gobierno de la provincia de Córdoba, es un puente de relaciones institucionales que le hace falta a nuestra municipalidad con el gobierno de la provincia de Córdoba, que siempre nos ha apoyado fuertemente. Así que toda colaboración y todo apoyo hace falta para llevar adelante en estos momentos que decimos que son un poquito difíciles para poder salir adelante. Así que, bien. La última refería también a este contexto socioeconómico complejo. ¿Cómo está hoy el municipio y con qué herramientas contás para justamente afrontar todo lo que se viene? Bueno, es medio complicado. Hablamos con el equipo de trabajo continuamente que tenemos que ser muy creativos al momento de realizar cosas porque los recursos son limitados. Sin ir más lejos, bueno, ahí estaba anunciando que vamos a tener que realizar una fuerte inversión en los vehículos porque se han deteriorado, son vehículos que ya tienen sus años, y para poder levantar el residuo, para poder levantar la poda, no lo necesitamos en condición. Bueno, así que hay que hacer una inversión en eso. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.